El gran pez escurre sus escamas y amenaza. El siguiente envío radiofónico consta de bajo presupuesto y elevadas pretensiones. Conducción: Ariel Sarranz. En su juventud fue banco de prueba de sus amigos. Conducción en caso de extravío: Pablo Gentilín. Patriota desmedido en las definiciones por penales. Así, les damos la bienvenida después de las buenas tardes. El gran pez, discreto como sombra de mosquito. En el afán de entrometernos en las grandes cuestiones de la humanidad, conseguimos esta. Ay, ay, ay. La onda es de por qué los proteccionistas están equivocados. Exactamente. De eso va la cosa al día de hoy. Habiendo seguido realmente varias investigaciones muy profundas de distintos proteccionistas en este caso, ¿no? Podrían ser algunos otros investigadores y también podrían ser diferentes científicos que andan poniendo en el rostro de cada persona que lo juzga su título como si eso significara simplemente una palabra absolutamente autorizada y que nadie pudiera refutar, ¿no? Nosotros estamos justamente para eso, para empezar a ver las cosas que algunas de las personas afirman y nosotros decimos, bueno, ¿por qué no hacer ciertas preguntas al respecto, no? Como ya me metiste en un compromiso así de una. No, bueno, no, la gente, así como la gente le cree a estos personajes, claro. Y también puede elegir quizá creernos a nosotros o no, digamos, no estamos obligando a nadie, ¿no? Por supuesto. Y es más, hasta sería, podríamos decir, no sé qué sería mejor, para la gente, de todos modos. No sé a quién, no sé si yo le creería más a un científico o a mí mismo. No, está bien. No sé a la altura a qué le corresponde cada cosa, digamos. Lo tenés que discutir con el psicólogo. Sí, no, a veces sí, lo discuto, sí. Bueno, sí. La cuestión es que la semana pasada estuvimos hablando del origen del Jardín del Edén y demás. Y hoy, esta semana, Pablo propuso, básicamente, pasando así material casi que sin desperdicio, de algunos documentales que tienen que ver con algunos animales mitológicos que, por supuesto, todavía el día de hoy se duda de su existencia, ¿no? Hay algunos más conocidos que otros, pero vamos a salir desglosando un poquito todas estas cuestiones. Perfecto. Lo primero, dice, ya empieza difícil la cosa, ¿no? Porque dice, los namaquas u otentores asocian a la frase de la luna con la idea de inmortalidad. Esto por los tres días en que la luna no sale, ¿no? Claro, sí. No son los únicos pueblos que asumen esto, el cristianismo también. Sí. Jesús resucitó a los tres días por una, o sea, en el folclore de aquella época se decía que resucitaban otro día imitando los movimientos de la luna, ¿no? Exactamente. Entonces, a propósito de esto, cuentan que una vez hace mucho tiempo, la luna quiso enviar a la humanidad un mensaje de inmortalidad. Viste que eso se habla mucho en distintas, en estas fábulas y demás, que la luna intenta comunicarse de algún modo. No sé, siendo la luna, yo calculo que podría hacerlo de muchas maneras, inclusive podría hacerlo ella directamente. Pero no, siempre elige algún bicho que anda por ahí para decir, bueno, a ver, llévate este mensaje, ¿no? Sí, contame. No, dígalo. Está bien, no, bicho. Bueno. De hecho, hay muchos que piensan que la serpiente que le da la manzana a Eva, en realidad llevaba el mensaje de inmortalidad y lo cambió. Claro, bueno, por ejemplo. Entonces dice, en este caso eligió a una liebre, ¿no? Una liebre, se ofreció para el papel de mensajero. Entonces la luna le encargó que fuese a ver a todos los hombres. Qué raro es todo esto, ¿no? Sí, es bastante raro. Por eso, como todas nuestras aperturas, la procedencia de la información es muy dudosa. Pero nosotros hacemos gala al periodismo que abunda y seguimos más o menos la misma línea, ¿no? No, claro. Para no ser diferentes, ¿para qué distinguirte, no? Entonces dice, bueno, le ofreció entonces la luna a esta liebre. No, la liebre se ofreció la luna. No, pero la luna le ofreció el siguiente mensaje, quiero decir. Tené confianza, yo no voy a saber llevar, tranquilo. Estoy un poco dormido, pero va. Entonces le dijo las siguientes palabras. Del mismo modo que yo muero y renazco de nuevo, también vosotros moriréis y volveréis a la vida, ¿no? Sí. La pausa es, la hizo así la luna. Sí, no, porque la liebre le costaba un poco. Vos pensás que andás a ver en qué idioma hablaban, cómo se comunicaba eso. Entonces eso dijo, también, ¿no? De la manera en que lo hago, vamos a hacerlo de la manera más pausada posible, a ver si todo llegamos. Uno cree que este tipo de mensajes vienen siempre en arameo antiguo o no probablemente, sé. Probablemente, sí. O egipcio, no sé, me imagino. Claro, bueno, acaba de mandar un mensaje al productor que no será leído al aire, pero le mandamos un saludo y esperemos que sea mejor. Que esté todo bien. Sí, no, de verdad. ¿Qué pasó? Después en otro momento lo blanqueamos. Bueno, entonces decía que del mismo modo en que yo muero, renazco de nuevo, también vosotros moriréis y volveréis a la vida, digamos, como esta especie de resurrección, ¿no? Que le ofrece. La liebre se encaminó en busca de los hombres, pero ya fuese por olvido o por malicia, porque igual la liebre no da para ser un animal malo, digamos. No, más bien boludo, ¿no? Para mí que es un poco disperso, ¿no? O disperso. Claro, anda por ahí a los altos. Claro, pueden andar medio de la mano, es verdad. Y anda a saber con quién se encontró en el camino. Bueno, la cuestión es que invirtió el mensaje. Y lo que transmitió a los hombres fue, de la misma manera que yo muero y no volveré a la vida, también vosotros moriréis. Y no volverás a la vida. Claro. Entonces regresó donde estaba la luna. Y la luna, imagínate cómo estaba, ¿no? Le dijo, ¿qué hiciste? La liebre en un momento pensó decir, bueno, hacelo vos si te jode tanto. Pero trató de tener un poco más de respeto, ¿no? Porque asumió su error. Claro. Porque aparte ella misma se había propuesto como mensajera y tiró cualquier cosa, ¿no? Entonces la luna le recriminó que era lo que le había dicho a los hombres. La liebre le dijo nuevamente. Y cuando la se enteró del mensaje, que el mensaje había sido cambiado, uh-huh. Se enojó así de tal manera. Acá el párrafo dice se enfadó, pero esa palabra enfado es medio rara, así que voy a poner se enojó de tal manera que le arrojó un bastón al animal, sí. Y le partió el labio. Ajá. Lo cual habla, primero, ya en tiempos, en aquellos tiempos existían ancianos caminando por la luna. Aparentemente. El bastón difícilmente lo podía conseguir. Y le partió el labio. El labio. Gross. Lo cual es un hecho absolutamente significativo, porque por eso el labio de las liebres se haya todavía ¿qué habrá hecho, ¿no? El ornitorrinco para terminar así como terminó, ¿no? Pues si la liebre. Andás a ver, ¿verdad? Eso es otro de los misterios. Andás a ver qué mensaje transmitió. Andás a ver qué habrá dicho. Pero bueno, la liebre obviamente se escapó hacia los altos. Sí, sí, sí. Y aún sigue corriendo en nuestros días. De hecho, cada vez que ves una liebre, no, está detenida. Claro. Siempre está corriendo hacia algún lugar que todavía no sabe dónde, ni ella ni nosotros. En realidad no huye de vos, sino de los bastones que le tira la luna. Aún. Uh-huh. Algunos dicen, sin embargo, que antes de huir, le clavó las uñas en el rostro de la luna. Está por bien. Eso también salió corriendo. Pues imagínate también la dimensión, o sea, la diferencia que hay entre la luna y una liebre. Sí, verdad. Un poco de miedo. O sea, si tirás una piedra, salís corriendo enseguida. Obvio. Y bueno, y por eso se dice que lo que nosotros vemos hoy como la luna, y que vemos esos como distintos dibujos que hay en las caras de la luna, son estos rasguños que la liebre alguna vez le propinó como una especie de venganza, ¿verdad? Me parece bien que se defienda. Esto es una de las cosas. De todas maneras, me parece que en tal caso, la liebre sacó bastante barata su culpa, sí, la verdad, y su pecado, por así decirlo, ¿no? Y porque en algún punto nos regaló la muerte, digamos. Con ese cambio en el mensaje, nosotros nos estamos muriendo, por ella, o sea, el único que tiene es el labio partido. Claro, no, por eso. Hay gente mucho más mutilada por cosas más. Sí, bueno, quizá la culpa que ha tenido que pagar ha sido que nosotros mismos comamos liebres de vez en cuando, digamos, ¿no? Claro. Y que ellos no puedan comer a nosotros, digamos. Ellos nos dictaron la muerte, la no resurrección, claro, el fin de la vida, pero nosotros también le proponemos la vida, el fin de la vida a ellos cuando se nos canta, por ejemplo, cuando la tiene que tirar al asador, ponele, ¿no? Está bien. Es una de las ¿Vos maneras. ¿Comiste liebre alguna vez? No, pero vos tampoco. No, yo sí. Tampoco, no. Bueno, no. Alguien debe haber comido. Dicen que es muy rica igual, yo no sé si comprobarlo, pero viste que hay ciertos animales que no te da para comerlos. ¿Viste? No sé si por asco o por lástima. Viste, hay una persona que conozco que dice que no comería animales que pudiera tener, digamos, como mascotas o que pudiera acariciarlos, ponele. Ejemplo. ¿Entendés? Y no sé, a un perro no lo comería, a un gato tampoco, bueno, a un conejo quizá tampoco. Claro, pero es mucho más, qué sé yo, digo. A una novia dijeron por el Tolbach, pero no. Una novia. Sí. No, bueno, el Tolbach puede hablar mucha gente. No, bueno. Lástima que hay una sola persona que se llama Hernán, ¿no? Ese es el tema. Está mandando un saludo a la novia, sí, en este momento. Un gran abrazo, Un gran abrazo le mandamos. Sí. Lo lindo de todo esto es que estos tipos de cuentos nos demuestran que la ignorancia es un narcótico excepcional, ¿no? Vos fijate que la humanidad en aquel momento, cuando no sabía muy bien cómo, de dónde había salido, inventó o creó todas estas historias, estas fábulas, como para tratar de tener alguna explicación, digamos. Siempre la ignorancia se completa con la imaginación, ¿no? Sí, sí. Estamos hablando que por ahí la ignorancia en sí es el mejor narcótico, en el sentido de hacernos alucinar con, no sé, un mundo distinto, con monstruos, con estos animales mitológicos. No, la liebre, porque la liebre en sí no es mitológica. No. Vamos a pasar a algunos otros animales mitológicos. Sí, yo quería hacer un paréntesis, sí, igual en esto que estás diciendo. Hacelo, que quizás, listo, sí, ya. Abro paréntesis. En realidad, quizás puede ser una contradicción, pero la ignorancia puede ser un buen inicio para la creatividad. Cierra paréntesis, ¿no? Punto. Gracias, seis. Porque no era tanta gente. Entonces sigamos, ¿no? Hablando de gente, no, de animales. Bueno, en este caso es un mitad y mitad, ¿no? Mitad y mitad. De mitología, hablamos de los sátiros, ¿no? Los que conocemos todos, ¿verdad? Sino otra gente. No, lo mismo. Aunque en un punto. Los sátiros forman. Algunos son operadores. ¿El qué? Operadores. Sí. Otros conducen, no este programa, por supuesto. No. Los sátiros forman el cortejo dionisíaco que acompaña al dios Dionisio, ¿no? Todos conocemos, sí, al dios. En la mitología clásica, Dionisio es el dios del vino, inspirador de la locura ritual. ¿Sabes que tengo un problemita ahí? Porque creo que es Dioniso, no Dionisio. Ajá. Puede ser, en realidad, cuando se habla de lo dionisíaco, claro. Entonces por ahí puede ser por eso, pero bueno, no importa, de todos modos estamos. Habría que matar al productor, sí, porque no habrá aclarado. Y habíamos, de todas maneras, la referencia va dirigida hacia un solo lugar, sí, de todas, sí, maneras, sí, ¿no? Sí. Hablamos de la descripción de este dios, el dios del vino, inspirador de la locura ritual. Y el éxtasis, claro, ¿no? También es conocido como el libertador porque, claro, aparentemente a las personas normales, mediante la locura, los lleva, mediante el éxtasis y el vino, claro, los transforma y los libera, ¿no? Hace que sean, claro, de quizá de la manera que realmente son, ¿no? Sí, sí, sí. La misión divina de este dios era mezclar la música de Aulos y dar final al cuidado y a la preocupación. Eso es como para redondear un poco el concepto de lo que este dios representaba. Hay varias formas de verlo. La más común y básicamente, que es la romana, es la de una criatura mitad hombre, mitad carnero, ¿no? Eso es bastante conocido, sí. Con orejas puntiagudas y cuernos en la cabeza, abundante cabellera, una nariz chata, cola de cabra y un priapismo permanente. A no ser por los últimos dos adjetivos, el resto se parece a varias de las personas que conocemos, ¿no? Sí, no, obvio. Y tenemos a varios amigos. Lo lindo también de cómo se van transformando algunos símbolos en otras cosas, ¿no? Porque en algún momento el sátiro era como que formaba parte de los que acompañaban a este dios Dioniso o Dionisio, sí, que luego se transformó en la imagen misma del diablo, ¿no? Claro, claro, claro. Con la tradición cristiana, o sea, la tradición cristiana lo adoptó como la imagen del diablo. Exactamente, sí. Claro, porque en Grecia, digamos, antigua, estaba lo Apolinio, que era el dios Apolo, y lo dionisíaco, que eran la sí, que estaba todo bien, digamos. Sí, ellos convivían, sí, digamos, obvio. Justamente para que esté uno, tenía que estar el otro. Bueno, no, lo bueno, mismo para la religión, ¿no? El para que exista Dios, conviven, tiene, claro, que estar el otro. Sí, está Dios y el Papa, sí, están, conviven. Conviven todos. Sí, conviven. Dice, los sátiros son criaturas alegres y pícaras. Sí, sí, claro, como, bueno, todos los amigos, ¿no? Sí, aunque su carácter desenfadado y festivo pueden volverse peligroso e incluso violento. Yo pensaba, sí, que en la actualidad podemos encontrar, sí, sí, a varios especímenes así, quizá en algunos cabarets de baja categoría acá por la zona del Bajo Flores, claro, digamos. Cual. Con menos cuernos, menos mitad carnero. Sí, pero sí en esa cuestión de que se pueden volver peligrosos, incluso violentos, cuando se empinan un toque, sí, sí, y sí, están, sí, ahí con las chicas un poco desnudas, bueno, se puede armar una bataola interesante. Linda palabra, bataola también. Como criaturas dionisíacas son amantes del vino, ¿no? Claro. Las mujeres y disfrutan de los placeres físicos, lo mismo que hablábamos antes. Tienen un baile especial llamado Sikinis, que lamentablemente, si me pudieran ver, se los demostraría, pero bueno, no. En este caso no va a poder ser. Debido a su gusto por el vino, a menudo aparecen sosteniendo copas y aparecen en la decoración de vasijas y vinajeras. Claro. Bien, la tradición cristiana transformó a los sátiros, como decíamos, en la imagen del diablo. Y bueno, básicamente es eso, digamos, estos sátiros. Obviamente tendrá alguna relación con el significado de esta palabra que le damos en la actualidad. Sí, sí, seguramente, por el tema del desenfado. Del desenfado, ¿no? Linda palabra. También, hoy metimos un par de palabras lindas en la apertura, ¿no? Sí, sí. Pero desenfado. Bueno, sí, sí, hay muchos animales acá en la historia. Claro. Sí, que... sí, sí, animales o especies que se supone mezcla de animales, digamos, ¿no? Mezcla claro. de humano y animal. O sea, en el Egipto antiguo esto era como muy común. De todas maneras hay ejemplos uh-huh. actuales, por ejemplo, sí. de animales que, tipo pie grande, chupacabra, claro. Moria Kazán, qué sé yo. Claro, hay un par. Sí, sí. Mirta sí. Legrand. Sí, viste, Guido Zuller. Claro, hay algunos así. Hay uno, sí. Juan. Hay uno que parece dibujado a mano, en serio. Por ajá. un pintor malo. No sí. me acuerdo el nombre, pero sale en todos lados. Y hay varios, porque está también este hombre. No, ese. Ah, bueno, ese Oshi, también. Oshi se fue, ¿no? No está más entre nosotros. ¿O no? Ahí estamos. ¿Está? Estamos hablando de alguien que. Ah, mirá, yo. Yo pensé que había fallecido. Bueno, no importa. Le dedicamos algo por la duda. No sé, ¿vos qué le dedicarías? No, qué sé yo, algo. Si querés la primera canción del programa, se la damos a él, pero sería, quizás sería demasiado. No sé. Pero hay varios, sí, hay varios que están así, que todavía no se puede definir. Pero bueno, viste que hay veces sí. que dentro de toda esta cuestión mitológica, además, se habla de que justamente hay mitos que se vienen sosteniendo desde años... Sí, sí. Impensados, digamos, 1880. Ponele. Y hasta la actualidad, y surgen esas transformaciones, y digamos, ellos también como que se van perfeccionando sí. y hacen que nosotros no veamos las diferencias que por ahí sí existe con esto del mito de pie grande y eso, que sí, es un chabón que es una mezcla de mono y eso. Bueno, ponele. Ah, bueno. Hay una filmación de pie grande. Sí, hola, Vit. Sí. Es una cosa impresionante. Es hermoso, ¿eh? Es hermoso, tío. Es una cosa que hay que colgar ese video en el blog porque es increíble. No, esas son otras cosas. ¿Ya viste? No, ya empieza a meter cualquier cosa. No estamos hablando de animales. A ver, lo lindo de todo esto, muchos de estos animales surgieron en los viajes marítimos de los antiguos navegantes. Claro. Aquellos que se subían a una cáscara de nueva vuelta con una vela en la mano y arrancaban sí. a recorrer el Atlántico, por ahí no tenían ni idea de lo que había. Claro. Sorprendente eso, ¿no? Los viajes así. A la nada misma, ¿no? Era poder subirte y decir, bueno, yo me voy. Claro, era ya simplemente una experiencia eso. Encima después los tipos iban a investigar algo. Y después tenías que creer que todo lo que escribían era realmente cierto. Claro. Calcula, con el pulpo ese que encontraron. Eso era increíble. Es increíble. Ya el documental en el cual nos estamos basando pierde sí. bastante credibilidad por el simple hecho de que el que relataba y contaba todas las cosas era un gallego. Sí. Y ya ahí viste que eso ya te baja un poco el asunto. El tono de gallego no tiene seriedad. No. Y después en una de esas, un aparte. Socarrón suena, ¿no? Minuto, sí. Otra palabra. Lindo. Minuto 5, minuto 7, o sea, ni bien iniciado el documental, sí. apareció aparece un pulpo gigante. Sí. ¿Bien? Los tipos tardaron 75 años en darse cuenta que era un pulpo. Sí. No los gallegos en este ¿cómo caso? ¿Cómo puede ser? ¿Pero cómo puede ser? Y después yo tengo que creerte todo eso. Grande. O sea, yo me había dado cuenta antes que era un pulpo y no estudié nada más que la secundaria. Claro. Entonces, se nota. ¿Cuál de estos animales te parece más simpático? ¿O te hubiera gustado conocer? El sátiro. ¿El sátiro? Sí, sí. El sátiro. Por lo menos es más divertido, digamos, podés salir alguna noche con él, no sé. Claro. No. ya el tipo te está fomentando todas las cosas, ¿no? Sí. Los sábados a la noche podría andar bien. Sí, no sé. A mí me gusta la parte de vivir en una época en donde se descubren cosas, digamos, ajá. ¿viste? Tipo en América, cuando se descubrió América, qué sé yo, cosas como que hablábamos esto de que la ignorancia es el mejor narcótico, digamos, vivir claro. en una época así debe ser terrible porque te inspira a imaginarte 2 millones de cosas que no sabes, básicamente, cuando no sabes algo empezás a imaginar. Sí. Digamos, ¿no? Esta es la causa también de la deserción escolar, muchos chicos. Claro. No tienen guita para el paco, entonces dejan de estudiar porque dicen, bueno, yo quiero volar. Después de esta linda reflexión, vamos a dar inicio al programa. ¿Te parece, Hernán? Vamos con el topo, la verdad que si no. 20 minutos pasaron de las 2 de la tarde, 23 grados 4 en la ciudad de Buenos Aires. Vamos de a poco dando inicio a este programa, a este ciclo 2011. Estamos acá en FM 92.5, frecuencia 0. Pablo Gentilini es el nombre de mi compañero aquí presente, a quien ya han escuchado. Hernán está detrás de los controles. Mi nombre es Ariel. Hasta las 16 horas, esto es El Gran Pez. Hoy cuando anochezca, bien. Atado con doble cordel, el de simular. No quieres girar maniatado, quieres doblear y arremolinar. Oh, oh, suerte de pasaron de las 4 de la de las 2 de la tarde. Exacto. Ya casi que me iba, ya estaba terminando el programa, entonces estaría fuera del aire si hubiese sido así, pero bueno, es así la cosa. Estamos acá acomodándonos, hay varios cambios, hay varias cuestiones acá, entonces a veces volvemos del aire un poco distraídos porque estamos haciendo otras cosas, ¿no? Claro. Para poder llevarles el mejor producto a sus casas directamente. Pablo, por qué favor. Barato, todo sí. Al pedo. Sí, también. No bueno, lo pedía nadie. Que, bueno. Si ya están escuchando, ¿por qué tienen que venderlo así barato? Bueno. No entiendo. Las vías de comunicación. Te el gran pez arroba frecuenciacero.com.ar. El blog es egperradio.blogspot.com. El teléfono es 4635-7391-0054. 11 es para llamarnos de Japón y contarnos las últimas novedades del reactor nuclear. ¿Hay algún... tenemos algún... ¿cómo se dice? ¿Algún enviado especial? Ponele. Sí, hay gente que está lejos. Ajá. No sé si en Japón. Ajá. Claro. No sé si en Japón. No sé si nos va a servir entonces, no, pero... Es más, no hace falta irte muy lejos para saber que andan lejos, ¿no? Valga la redundancia. Así con esto yo tengo que empezar a leer lo que sigue, ¿no? No, entonces vamos a hacer este sencillo pronunciamiento, casi un levantamiento cívico-militar. Vamos a presentar la editorial del día de hoy, que habla sobre los acompañamientos al NIC del MCN. Ariel, por favor. Que los medios de comunicación producen sentido es algo aceptado hasta por los más agnósticos. Sin embargo, los científicos han ignorado una nueva forma de producción, a saber... los comentarios que acompañan a los NICs en el MCN. Esta editorial dará cuenta de ellos. Hablamos de producción porque la realidad es de todo menos huérfana. Por tanto, y en el afán de hallar al culpable, analizaremos los suburbios que rodean a las ideas de nuestros contactos. Si bien el MCN estaba orientado a la comunicación entre seres que mantenían encuentros personales, las distancias, el pésimo sistema ferroviario y la desconfianza que inspiran tantos fascinerosos sueltos, transformaron a esta herramienta en el vínculo humano por excelencia. De tal forma que los contactos se fueron multiplicando al extremo de ser el único medio entre el ser y la realidad intersubjetiva. Ahora bien, ¿Podemos decir que esta producción de sentido es más democrática que la establecida por los medios de comunicación dominantes? La respuesta es sí y no. Sí, si las ideas expresadas son auténticas. No, si a esas ideas podemos reconocerle varios padres y ninguna madre. Está comprobado que a los humanos les cuesta concebir ideas propias. Más bien, son intuiciones o, en el mejor de los casos, interpretaciones. Dejemos de lado la metafísica de las ideas y vayamos a los ejemplos. En el 60% de los casos se observa un mensaje esperanzador o de buena onda. El pueblo parece advertir que la actitud lo es todo, por tanto se esfuerza en demostrar su conexión simpática con el mundo. En el 15% de los casos notamos que las personas intentan preservar su intimidad mediante códigos que solo los más cercanos pueden comprender. Paradoja muy del siglo XXI, la vida se expone en diferentes redes sociales, pero para mantener la privacidad en lugar de aplicar un filtro más inquietante sobre el desconocido, se lo acepta para luego incomodarlo y o desconcertarlo. Otro 15% prefiere sucumbir a los encantos de un estribillo o poesía que haría las veces de guía espiritual. Esto nos hace replantear nuestra posición frente a los compositores, suplicando más y mejor profesionalismo a la hora de redactar sus pancartas artísticas. Dicho sea de paso, ¿quién fue el condenado que inventó los celulares con altavoz o los parlantes portátiles? Nos queda un 10% preocupante. Aquellos individuos que, enroscados en su lucha cotidiana, sí plantean ideas inquietantes para el sentido común. Uno de mis contactos afirma: se puede vivir sin pensar. Desde que Eva profundizó su sabiduría al precio de parir con dolor y, más que nada, transformarse en un ser mortal, la humanidad pretende ser única en el reino animal por la sola gracia de pensar. Sin embargo, en plena época de nihilismo trasnochado, hay personas que reivindican su capacidad de no pensar como algo recomendable. De todas formas, podemos asumir que en realidad dicha persona sí piensa y sus conclusiones no son agradables. Su espíritu está atrapado en plena crisis existencial, de esas que nos obligan a sumarnos a cuanto bondi destructivo pase cerca. En otras palabras, el pensamiento nunca fue un problema. Lo censurable son sus conclusiones, y más si éstas están orientadas o satisfechas con lo que deberían ser. 92.5 la rompe. Ah, solo los chistes de la contratapa y algunos no los entendés. Dos soluciones: dormir cada dos días o escuchar a Pablo Gentilín hablando sobre actualidad 5 minutos. Ojo con la sobredosis de noticias. Actualidad en el Gran Pez. Y no hay nada más actual que parece la confirmación del ataque francés a Libia, ¿no? Parece que lo están bombardeando en este momento, según C5N. ¿Qué? Uno dice esas cosas con tanta liviandad también, ¿no? Y como... claro, en un punto era también lo que te surge todo eso, era lo que te preguntaba antes, ¿no? ¿Qué cosa? Ahí volví, porque sí, me alejé para alcanzarte el agua. Gracias. ¿Qué situación difícil la de alguien que está viviendo en Libia en este momento, ¿no? Con un dictador desquiciado de un lado y con una alianza internacional que cada vez que trató de salvar un pueblo terminó matando la mitad de ese mismo pueblo, ¿no? ¿Cómo sentirte? O sea, ¿dónde vas? Claro, no, desprotegido de todos los ángulos. Trágame tierra. Claro. Trágame tierra porque estoy hasta las manos, digamos. O sea... la interna política de Libia ya es, o sea, harto conocida, ya todo el mundo habló de eso, así que no vamos a hacer mucha referencia. Sí, lo que podemos hacer o podemos tomar, más allá de por ahí decir, no, creo que no se puede decir mucho más de que ya se está bombardeando el país, seguramente se está bombardeando los objetivos oficiales, digamos, como para terminar el ataque sobre el último bastión de la oposición. De esta forma, lo que trata de evitar la alianza, obviamente, es que en el terreno quede alguien combatiendo y no tenga que ser una fuerza, además de aviación terrestre, digamos, ¿no? Claro. Para evitar el desgaste ese. Lo que podemos usar un poco lo que sucede en Libia es para terminar de cerrar una idea que había quedado colgada en la columna anterior, cuando estuvimos hablando de lo que es la derecha. Bueno, vos me habías preguntado si podíamos hacer algo así con la izquierda, ¿no? Para ver qué es la izquierda o cuáles son sus problemas, digamos. Y creo que podemos resumirlo que la izquierda es... el gran problema que tiene es la violencia. O sea, ¿cómo legitimizar la violencia? ¿Y en qué medida? ¿Cuándo sí? ¿Cuándo no? ¿Por parte de quién y por parte de quién no? Por ejemplo, en Libia mucho se habló esta semana, antes de este bombardeo, en que todo el mundo criticaba y protestaba a los países centrales por no intervenir en el conflicto de Libia y dejar que el dictador este mamarracho siguiera bombardeando a su propia gente, o sea, sí, a su propio, supuestamente su propio pueblo, claro, digamos, no lo estaba bombardeando directamente. Le mandó la aviación, algo parecido a lo que sucedió acá en algún momento, pero creo que mucho más extendido, ¿no? Y muchos protestaban por esto, por cómo van a dejar a alguien que supuestamente está haciendo una revuelta o una revolución, como lo llaman muchos en el mundo árabe, por una sociedad que tenga más democracia, que tenga más libertades individuales, que pueda ser algo, no sé, un poco más habitable, digamos. ¿Cómo puede ser que nadie intervenga para defenderlos y dejar que los bombardee cualquier loco asesino que esté en el poder de turno, ¿no? Y ahora el tema es, ¿pero qué hubiera pasado si ante la primer protesta intervenía el exterior, digamos? ¿Qué hubiera pasado si este bombardeo pasaba después de la primer protesta callejera? O sea, ¿eso no hubiera sido una intervención imperial? Este es el conflicto que tiene la izquierda, digamos. No se sabe para dónde se tiene que ir, ¿me entendés? Desde que Stalin comandó la Revolución Rusa, allá por el 1900, ¿qué te importa? Sí. La izquierda tiene este conflicto con la violencia. No sabe o no puede definir realmente... o decirlo a viva voz, cuando la violencia es legítima, cuando no, y qué grado de violencia tiene que haber. A ver, hagamos un ejemplo. Si para en una protesta por empleados terciarizados, eso cuesta la vida de un pibe de 20 años y tres balazos en la cabeza a dos o tres manifestantes más. Imagínate que suponer o pretender cambiar el modelo económico, ya no te digo. Cambiar algunas reglas de juego más o menos importantes, eso va a ser a través del voto democrático y pacífico. Bueno, estás en un problema, o sea, estás viviendo en otro mundo, digamos. Sí. ¿No? Entonces, la izquierda lo que intenta es modificar el mundo. De alguna manera modificarlo, cambiar las reglas que están. Obviamente que la máxima es cambiar el modelo socioeconómico. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Qué grado de violencia es necesario para claro, eso? Claro, pero es siempre la violencia está implícita, la violencia es necesaria. No todo. Es porque la izquierda sea en sí misma violenta, sino porque cambiar el mundo implica violencia. Vos suponés que a través de... Por ejemplo, vamos a hacer una cosa. Tiramos un referéndum. Bueno, a partir de mañana el referéndum votamos todo para ver si la propiedad privada vale o no. Y ya está. ¿Y el que saca más voto gana? No, bueno. Ah, entonces vas a tener que cortar un par de cabezas para que lograr eso. Si ese es tu objetivo, ¿no? Uh-huh. Porque si vos pensás que eso es cambiar el mundo, bueno, vas a tener que cortar un par de cabezas. Bueno, ¿cuántas cabezas? ¿Hasta qué grado de sadismo le vas a dar a cortar cabezas? ¿Lo vas a hacer de una manera limpia y formal, como si fuera una inyección letal? ¿O vas a descuartizarlo y colgar las partes en cada plaza pública como se hacía antes? Este es el tema, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿vas a hacerlo al estilo Stalin, que liquidó todo lo que había caminando por la calle y que dijera que estaba en contra de él, lo liquidó a todo? ¿O vas a hacerlo un poco más suave? ¿O vas a hacerlo como en Cuba, que todavía tiene la pena de muerte para los opositores políticos? Claro. Tiene un conflicto grande la izquierda. De todas maneras, bueno, eso es como para que hablar un poco de lo que es la izquierda. Uh-huh. Muchos hablan de los que hablan sobre la revuelta esta en el mundo árabe o sobre las revoluciones, de lo que está pasando en Medio Oriente, dicen que la gente no sabe a dónde ir, sabe lo que no quiere, pero no sabe a dónde ir. Bueno, eso es lo que está sucediendo también con muchos sectores progresistas de centro izquierda o de izquierda, digamos, que saben lo que no quieren, saben que el capitalismo explota gente, que está basado en que la exclusión social, política, económica, que esto y lo otro, pero no tienen muy en claro para dónde ir. Porque el socialismo es de todo menos una idea, digamos. Ya a esta altura no se puede decir que es el socialismo. Desde el momento de que, no sé, en algún momento Rusia, China, Cuba y varios países más tuvieron socialismo real y fue totalmente diferente. O sea, en base a qué sostenerse, es una idea demasiado vaga. Ese es el gran problema que tiene la izquierda. Y otro es, ¿armamos un partido político que gobierne dentro de las reglas del capitalismo? O sea, ¿nosotros vamos a estar en el poder y sosteniendo las contradicciones propias del capitalismo? Bueno, son algunos de los planteos. Son varios problemas. Son varios problemas, exactamente. Así como la derecha tenía los propios, la izquierda también tiene los propios, ¿no? Igual, de todas maneras, siempre decimos, estos son categorías de los más abstractas, o sea, es a nivel teórico. Después, en la práctica, nunca hay ni una cosa muy pura ni otra cosa muy pura, digamos. Es simple andar. Por ejemplo, para rematar, hoy Macri, me enteré de que Macri va a dar una charla sobre derechos humanos y literatura en Francia. Lo invitaron a exponer sobre esos temas, digamos. Y claro, imagínate, la gente cuando se enteró estaba como indignada, diciendo, ¿cómo Macri va a dar una charla de derechos humanos y literatura en Francia? ¿Cómo lo van a invitar a él? Bueno, la ignorancia de los franceses, ¿no? No. Uno puede presuponer eso. Claro, no solamente la ignorancia de los franceses, que puede estar recomendada por la distancia, si se quiere, sí, claro, ¿no? De las últimas noticias en la ciudad, sino también la cuestión de saber que los derechos humanos es un argumento discursivo de la derecha a nivel mundial, no de la izquierda. En muy pocos países el discurso de los derechos humanos está apropiado por sectores de izquierda. A decir, Argentina, obviamente, por la última dictadura militar que tuvo, que fue una de las más sangrientas que hubo, en Chile, en Uruguay, Brasil, o sea, en determinados países de Latinoamérica, pero no mucho más. El discurso, acordate lo que fue la invasión a Irak. ¿Qué era lo que decía Bush cuando fue a salvar a todos los iraquíes? Que lo hacía por los derechos humanos. Los derechos humanos son un argumento de la derecha. Visto desde eso, tiene lógica que sea Macri el que vaya a hablar de los derechos humanos. Obviamente que no va a hablar de los hijos de Ernestina de Noble, sino que va a decir sobre la libertad de empresa, qué sé yo, la seguridad jurídica. Bueno, qué sé yo, son derechos humanos también. Dicho también sea de paso, se salió un nuevo fallo de la justicia en donde dicen que los hijos de Ernestina de Noble se tienen que hacer el examen de ADN sí o sí, digamos, ya está, esto no se puede batatear más. Y bueno, esto fue un poco tapado por toda esta no noticia que fue lo de Moyano, digamos, en un frenesí informativo interesante y promiscuo a la vez. Es como raro definir, es raro también de cómo las producciones y cómo los medios toman y de dónde toman las verdades. Digamos, una noticia que La Nación dice que el cable, el exhorto que llegó de Suiza pasó sin avisarle a Timerman, o sea, fue directamente a la justicia y la justicia siguió el camino, el procedimiento normal, claro. Lo mandó así, qué sé yo. Ahora, en el Centro de Información Jurídica, que es un organismo que depende de la Corte Suprema, donde comunican los fallos y las cosas más importantes de la justicia a la comunidad, es un medio de comunicación de la Corte Suprema, dice, lavado de dinero, investigan a Moyano desde Suiza. Claro, imagínate. Sí. 2 más 2 es bomba, ¿no? Claro, ya fue. Bueno, y eso, puesto en la página en los primeros diarios, claro. Qué sé yo, todo. Se agarraron todo. Ahora, ¿sabes qué? El viernes a las 11 de la mañana ya existía un cable de la agencia Dow Jones, que es una agencia internacional de información, que sé yo, creo que es de Estados Unidos, trabaja con el Wall Street Journal, pero por ahí te estoy batateando. Ajá. Dijo que la Fiscalía General de Suiza había dicho que en realidad no estaban investigando a Moyano directamente, sino que estaban investigando a otro tipo que era dueño de una empresa de recolección de residuos. Sí, aparentemente que... testaferro, decían de Moyano también. Sí, pero lo que pasa es que a Moyano no, ni a la familia tampoco. Claro, pues, ningún... Y aparte no solamente no decían que era testaferro, sino que estaba en base a unos artículos periodísticos que supuestamente Moyano estaría involucrado. O sea, nada, la nada misma. Una sucesión de suposiciones. Claro, la animalada de Moyano convocando un paro, la gente de él convocando un paro por un exhorto de Suiza. Bueno, esto hace que todo se confunda cada vez más. Ahora, cuando este cable llegó a todos lados, o sea, que se hizo conocido, les costó muchísimo a los periodistas y a los comunicadores sociales poder decirlo, que Suiza estaba diciendo que no estaban investigando a Moyano. Yo no sé si eso es porque se toma como una cuestión de protección al gobierno nacional y sus aliados o qué, pero es mucho más fácil hablar de la animalada de Moyano y no de las otras animaladas que suceden. Claro, las previas, quizás. Las previas y los propios informativos. Hoy hablar de eso, analizar los discursos que se dieron en torno a Moyano y la animalada de Moyano convocando un paro, es medio ingrato en algún punto, porque los agarrase todos en offside. Sí. Porque todos empezaron a hablar pavada, porque sí, porque estaba publicado así, lavado de dinero, investigan a Moyano y listo, y arrancaron. Claro, total, ¿quién va a meter la mano en el fuego por Moyano? Es así de gratis el asunto también, ¿no? ¿No? Obvio. ¿Quién va a poner las manos en el fuego por Moyano? No, nadie. Yo no, o sea, a mí me preguntan no, seguro. Obvio. Por la duda, revisalo bien. Claro. Alguien, no sé, qué sé yo. Algún vuelto tiene que haber. No, esta cosa de sospechar, porque sí, aparte. Claro. Otra cosa que también deberíamos empezar a cerrar y a definir de alguna vez por todas, de cómo nos vamos a manejar contra la presunta corrupción. ¿Cómo nos vamos a manejar? ¿Por denuncias que sean 100% confiables o por lo que se dice? Porque se dicen muchas cosas, pero nunca se prueba nada. Y al final terminamos asociando a cualquiera, no lo digo por Moyano. No, en este caso no creo que... Bueno, sí. No lo digo por Moyano. Pero, de todas maneras, o sea, es muy gratuito esto. O sea, vale cualquier cosa. Vale decir cualquier cosa de cualquiera y está todo bien. Y ya fue. O sea, ¿a quién perjudica eso? Y digo, por otra parte, los representantes estos que son toda una manga de inescrupulosos y corruptos, como todo el mundo sabe, ¿no? Como señora Rosa lo comenta en la verdulería con el portero, son extraterrestres, se ve. Ajá. También, siempre caemos en la misma, ¿no? Son extraterrestres que es una combinación de la CIA, el imperialismo, bueno, norteamericano, a través de la chapita de Coca-Cola y los extraterrestres para colonizar nuestras mentes. Las mentes más brillantes del Colombo. Sí, sí, sí, por supuesto. Porque bueno, nosotros no, en ningún momento evadimos ningún impuesto, ¿no? Si nos dan vuelto de malo, devolvemos. Sí, bueno, sí, sí, esas sí. Cosas. Ejemplares. Ejemplares. Así que la columna de actualidad fue sobre una no noticia, sobre qué problemas tiene la izquierda, a su vez, como el programa pasado tuvimos con la derecha. Obviamente que ninguna de las dos quise demonizar, sino simplemente explicar cuáles son los problemas. Tienen un montón de cosas que podrán explicarle y le servirán a mucha gente, pero claro. Bueno, básicamente esos son los problemas que tiene cada una de las ramas, tomado así en abstracto y muy en general, digamos, hay cosas muy puntuales que no pasa nada, que no pasan por esos problemas, ¿no? Uh-huh. Así que... Te veo muy enojado, Pablo. No, enojado, no. Te veo mal, Pablo. En algún punto, no sé si enojado, no, es complicado escuchar muchas pelotudeces. Realmente no quería decir ese término, pero lo empleo con toda franqueza. Lo complicado es también casi estar acostumbrados a eso. Yo creo que también debe ser muy complicado estar el día a día, digamos, cuando las informaciones suceden constantes y al minuto todo es todo muy cambiante. Y cuando todo tiene que ser una noticia. Claro, y cuando todo tiene que ser una noticia. Bueno, pero creo que en esos casos uno tendría que poner en contexto cuáles son las cosas. ¿Cuál es el contexto de esta semana? ¿En qué contexto surge la noticia de Moyano? Bueno, después de la derrota del radicalismo sorpresiva en Catamarca, que no representa nada, pero que todo el mundo lo dio como que Cristina gana caminando por el 70% de los votos. Y qué sé yo. Nada más, en ese contexto se da. En el contexto de que el radicalismo no puede, no sabe para dónde está. Macri está devolviendo allá en París, se fue a hablar. No, pues esto lo tuvimos hace rato. Digamos. No, bueno, pero. El radicalismo entonces, de Macri está todo. Habría que prestar un poquito de atención. En qué momento surgen las cosas y cómo surgen, ¿no? Digo, para no hablar tanta pavada. Bueno, Pablo, vamos a irnos de acá. Empezamos el programa, pues nunca lo dije, escuchando Ángel de la Soledad de Los Redondos. Seguimos, el tema anterior fue Warning Sign de Coldplay. Y vamos a seguir ahora, para relajar un poquito más, tema propuesto acá por nuestro columnista de actualidad también. Él lo eligió para, justamente, después de decir todo lo que hice, bajar un poquito. El tema en realidad es de Bob Marley, se llama So Much Trouble in the World, pero lo hace Caramelo Santo en este caso. Vamos a ir de acá pegado a la tanda y después tenemos una nota con el guitarrista flamenco Héctor Romero, que esta noche se presenta. Vamos a dar más data en ese momento. Por ahora disfrutemos hasta las 16 horas. Esto es El Gran Pez. Cualquier cosa puede suceder. sin cero. 10 años. 92.5. La rompe. La siguiente hora de programa perdió la paciencia y amenazó al éter con un tenedor al grito de... Yo también quiero volar y que me llamen sensación térmica. Se maquilla con muebles robados en el mercado de las pulgas y cuando se corta la luz, reniega de las ánimas que no responden al grito de... ¿Quién vive? El gran pez. Estamos de vuelta en el aire, dos minutos pasaron de las 3 de la tarde. Estamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, en Frecuencia Cero, transmitiendo en vivo para todos lados. ¿Cómo puede hacer la gente para comunicarse con nosotros y para escucharnos, Pablo? El gran pez arroba frecuenciacero.com.ar es el mail. Sí. El blog del programa es cgpradio.blogspot.com, perdón. Y 4635-7391 es el teléfono del programa. Pueden escucharnos también a través de www.frecuenciacero.com.ar. Exactamente. Lo que estamos escuchando no es casualidad, porque el entrevistado de hoy tiene que ver directamente con esto, ya lo hemos anunciado y creo que está enganchado ya con nosotros. Su nombre es Héctor Romero, mucha gente lo debe conocer porque ahora lo charlaremos con él, pero es uno de los guitarristas de flamenco más destacados que están acá residiendo en la ciudad de Buenos Aires. Así que Héctor, simplemente me queda saludarte. ¿Cómo te va? Ariel te habla. Igualmente para nosotros, la verdad que está buenísimo. Yo te vengo siguiendo los pasos hace algún tiempo ya, por diferentes circunstancias. Y bueno, dar con vos hoy en particular para mí está buenísimo, básicamente. Así que realmente te agradezco que estés comunicado con nosotros, simplemente. El gusto es mío. Bueno, buenísimo. En realidad, bueno, hablábamos hace unos días en otra radio, y... Esta noche haces una presentación en el Colmado de Arte, por ahí, porque ya se vuelve a inaugurar este espacio, ¿verdad? Sí, es un espacio que inauguramos, formalmente lo inauguramos hoy, venimos trabajando desde principio de año y hacemos un homenaje a una de las personas que fue un grande del flamenco que vivió acá en la Argentina, que es Pepe Alonso, que fue maestro mío y de toda mi generación prácticamente, nos ha enseñado mucho del género. Y hacemos una muestrita de fotografía de Jorge Pinamonti, un fotógrafo muy muy interesante dentro del flamenco. Y después hacemos un showcito a las 9, tocamos con los gitanos de ahí de Avenida de Mayo, Jerónimo Amador y toda la gente, Carmen Mesa en el baile de Córdoba, España. Y cerramos con Vuelta y Vuelta, que es el proyecto que hacemos con Dieguito Gallo, mi compadre, que toca folclore muy bien. Eso fue, estuve escuchando el disco que mandaste y... ¿Cómo te llevas con esto? ¿Cómo puede ser posible esta fusión de folclore argentino con el flamenco? Bueno. Es media raro, ¿no? Bueno, no sé, raro, en realidad no me terminó sonando raro, pero porque está buenísima la vuelta de rosca que se le da para que convivan esas dos cosas, pero yo la verdad que no se me había ocurrido, ¿no? Es todo un tema. Esto es una continuación, la llamamos nosotros, ¿no? De un trabajo que hace 10 años hizo Chango Farías Gómez, con el que yo tocaba. Hicimos un disco que se llama Rompiendo la Red. Yo tocaba con él en La Manija, en aquel grupo que tenía él. Sí. Y él me llamó para tocar en esa propuesta y armar una idea de cosas que tienen que ver con el flamenco y la cultura nuestra, ¿no? Sí. Y ese fue el primer trabajo discográfico que se hizo acá en relación al folclore o la música popular argentina con el flamenco. Y a partir de ahí se generaron algunas cosas bastante lindas, porque después vino también un trabajo con la hija de él, con Micaela. Con Micaela, sí. Y luego hicimos un espectáculo con Diego Gallo, que es justamente el que está conmigo ahora en el proyecto. Sí. Que fue guitarrista de Jaime Torres, de Yamila Cafrune, de María Farías Gómez. Un tipo muy talentoso que toca, la verdad que a mí me encanta, tiene mucho sentimiento y mucha raíz para tocar. Y hicimos un espectáculo que lo padrinó un poco el Chango en esa época, y era Ecos de la Tierra, y bueno, nos hicimos, la verdad que, como decimos en el género de los artistas, un poco teníamos mucha química tocando. Y ese proyecto siguió dentro nuestro, cada uno siguió su camino, y de momento yo tenía que armar un espectáculo en el Centro Cultural Borges, y empecé a pensar, porque en ese momento a mí me gusta mucho escuchar otros músicos y juntarme con otros músicos, ¿no? Claro. Para trabajar y para aprender, porque siempre se aprende de todos los estilos y de todos los músicos. Y tenía que hacer un espectáculo, y yo el folclore la verdad que lo llevo muy muy muy en la sangre, porque de chico lo vengo escuchando y lo vengo estudiando y lo vengo tocando. Cuando tuve la suerte de estar mucho tiempo por Mendoza y en el interior y conocer muchos músicos, y siempre tratando de estudiarlo con mucho respeto, ¿no? ¿Y cómo? Soy guitarrista de folclore, puedo llegar a decir que lo conozco y que puedo tocar una chacarera, una zamba, un escondido, un chamamé, y hacerlo dentro de lo que yo aprendí con respeto y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Totalmente, pero porque, digamos, estos ritmos que tienen que ver con las raíces de cada pueblo, sí, tienen una complejidad tal, digamos, que a mucha gente para poder... poder tocarlos, inclusive con simplemente, como vos decís, con respeto, sí, lleva muchísimo tiempo, ¿viste? Sí, ¿Y vos cómo haces para poder tocar, como vos decís, con tanto respeto la música nuestra y también así una música que en un punto no nos pertenece, como es el flamenco? Sí, sí, es verdad. El tema justo de pertenecernos es bastante interesante, ¿no? Ese planteo. A ver. De ver desde qué punto nos puede pertenecer o no. Porque justamente, si hablamos de flamenco, hablamos de una fusión de culturas, ¿no? Tampoco sé si les pertenece tanto a los españoles, claro, en general, ¿no? Es una cultura que nace en Andalucía, justamente en el triángulo más importante de Andalucía a nivel cultural, que es Cádiz y ahí en Sevilla, sí, toda esa zona del sur, pegado abajo del Portugal, donde nace toda esta cultura flamenca, relacionada muchísimo, ¿no? Muchísimo, sin ser... Hay mucha gente que confunde a veces el flamenco directamente con los gitanos. Sí. Los gitanos es un aporte importantísimo en el flamenco, pero no es que el flamenco sea gitano, ¿no? Claro. Sino que tiene muchas variantes. Esta cultura nace en el siglo XV de los gitanos que vienen de la India, y los españoles les llamaban egiptanos porque habían hecho su parada en Egipto, y cuando llegaban a España decían que venían de Egipto, ¿no? Claro. Por eso les quedó el nombre de gitano. Y toda esa cultura es una cultura de fusión total con todo lo que pasaba en esa época en España, ¿no? Claro, claro. Y a nosotros nos pasa exactamente lo mismo, ¿no? Los españoles han aportado un montón acá. Sí. Han aportado mucho, y de hecho muchas cosas de los gauchos, como decimos, los bailes gauchos, ¿no? Mm. Son como imitaciones de los españoles, y a veces en forma de burla, en el buen sentido, ¿no? Sí, sí, sí. Porque justamente... En el flamenco hay un género que se llama bulería, que tiene que ver con eso, con la burla. Ajá. Viene de burlería, ¿no? Sí. Es la burla de sí mismo, ¿no? Y entonces, en general, las culturas se van transportando de alguna manera, ¿no? Y en ese, obviamente, que la raíz y la tradición es muy importante, ¿no? Porque una cosa es la fusión y otra cosa es la tradición y la raíz, ¿no? Entonces, en ese aprendizaje que tenemos constantemente, descubrimos... A veces, a través de la fusión, entre comillas, descubrimos otros conceptos y otras formas en que se va transformando el arte, ¿no? Uh-huh. Y no habría que tenerle miedo a eso, ¿no? Pero quizá eso sea lo importante, digamos, el hecho de saber por dónde entrarle a cada ritmo autóctono, sí, sí, si querés, pues, llamarlo de alguna manera, sí, digamos, la puerta de entrada es uno, como es este que vos estás diciendo, sí, y por ahí quizá... Partiendo desde ese lugar, en otros ritmos es que uno puede llegar a aprenderlos también, digamos. Sí, completamente. Yo, por ejemplo, si quiero aprender a tocar una tonada, lo mejor que puedo hacer es irme a Mendoza, claro, a Juan, a San Luis. Totalmente. Si quiero aprender a tocar flamenco, lo mejor que puedo hacer es irme a Andalucía, ¿no? ¿Estuviste por allá? Sí, tuve la suerte de ir en varias oportunidades y estudiar allá, ¿no? Claro, Tuve maestros que son fundamentales en la cultura flamenca, de los cuales estoy súper agradecido, que abrieron su corazón y para que yo pueda entender muy bien esa cultura, ¿no? Claro, porque, digamos, vos obviamente sabrás contarlo mucho mejor que yo, pero, digamos, no existe, o sí, por eso vos podrás corregirme, una escuela así flamenca. Digo, las cosas se enseñan más bien... Es más una tradición, por así decirlo, que una escuela de la guitarra flamenca, no sé. Sí, En verdad, en general, las culturas de raíz es difícil que tengan una escuela tan formal, ¿no? Después, con el tiempo, se van formalizando las cosas, pero las culturas de raíz se aprenden de tradición oral. Claro. Pasa lo mismo con los negros, con el jazz, con la bossa nova. En este caso, el flamenco tiene una tradición oral muy fuerte, y por ejemplo, bueno, cuando yo estudiaba con distintos maestros en España, por ejemplo, hay muchos maestros que los escuchás tocar y te sorprenden de la manera que tocan sin saber una sola nota de música. Claro. Eso lo aprendieron de sus mayores. Y está la cultura de la familia en el flamenco, ¿no? Sí. La familia tiene un peso muy importante. Los chicos, como decía Paco, ¿no? Yo antes de nacer ya sabía tocar. Porque había escuchado a mi padre desde la panza de mi madre y lo escuché siempre. Es como algo familiar para él, ¿no? Sí. Entonces nosotros que adoptamos, porque hay músicos que adoptan una cultura y hay músicos que ya la traen en la sangre, que también adoptan otras cosas, ¿no? Sí, por supuesto. Pero por ahí yo por lo menos soy muy respetuoso de las diferentes culturas porque yo soy de adoptar cosas, ¿no? De escuchar y de aprender de todo el mundo, ¿no? Entonces a veces, bueno, es peligroso también porque a veces uno tiene... la gente de Buenos Aires o los músicos de Buenos Aires, casi todos nos pasa algo parecido, ¿no? Sí. Tenemos muchas culturas en el cuerpo, ¿no? Y nos pasan muchas cosas. Escuchamos el tango, el jazz, la bossa nova, el folclore, o sea, todo nos llama la atención y como que queremos tocar todo eso también, ¿no? ¿Y qué cosas externas a lo musical por ahí pudiste adoptar de otras culturas? Quizá, yo me imagino que los gitanos, hablando de la gente de Sevilla, ¿no? Digo, por ahí tiene una manera inclusive de vivir absolutamente distinta a la que tenemos nosotros. ¿Has adoptado algunas cosas en particular de eso? ¿O hay cosas que te llamaron la atención y que te parecería que fuesen mejores, peores? Sí, te llaman la atención muchas cosas. El gitano tiene una actitud que muchas veces nos puede parecer mala o buena, según nuestros conceptos, ¿no? Uh-huh. Pero para ellos es diferente la forma de ver que algo sea bueno o sea malo, ¿no? Entonces, tiene mucha personalidad. No solo los gitanos, sino la gente andaluza. Tiene el concepto de la fiesta muy pegado, uh-huh. que para ellos la fiesta es parte de un encuentro con amigos, y sacar una guitarra ya es una fiesta, ¿no? Claro. Nosotros a veces, por ahí acá nos cuesta un poco más el concepto ese de la fiesta, ¿no? En dos minutos es una fiesta. Sí. Es un encuentro con alguien y ya, escucha, saquemos un whisky, sacamos una caña o lo que sea. Claro. Saca la guitarra, venga, y a tocar palmas y a ser felices. Claro. Y por ahí en dos minutos antes se estaban matando, ¿no? claro. Es muy normal, eso es muy común entre ellos, ¿no? Por ahí se estaban enojando por alguna razón, que hablas tú, que no sé qué, que no sé cuánto. Y pasa un rato y venga, saca la guitarra. Y son felices, se dan abrazos, se besan, yo qué sé. Sí, claro. Eso es típico de ellos, ¿no? Es raro para nosotros, digamos. Claro. Nosotros nos enojamos más, tenemos sangre medio italiana. Claro. Y si te enojas con alguien, te enojas. Ya después no puedes tocar la guitarra con él. Claro, totalmente. tenemos algunas cosas así que son... por ahí no las celebramos tanto, digamos, pero los encuentros entre las personas acá también, digamos, se festejan de otra manera, digamos, sí. O son siempre importantes, ¿no? Las reuniones con amigos y demás, o inclusive encuentros casuales, quizás no es que saquemos una guitarra o que saquemos siempre un whisky para tomar, digamos, pero claro. sí, por ahí es importante el vínculo que tenemos con el otro, digamos. Sí, claro, yo creo que ellos viven también en su cultura las cosas mucho más rápido que nosotros, ¿no? Ajá. Se casan muy jovencitos, sí. Se piden, como se llama eso dentro de su cultura, uh-huh. Se pide, por ejemplo, un chico le gusta a una chica, una moza, como dicen ellos, uh-huh. y se hablan entre los padres y se piden. Claro. Pero cuando te querés dar cuenta tienen 16 y 13 años. Claro, muy chicos. Muy chicos y viven todo como muy rápido, ¿no? Sí, sí. Y siempre bueno, siguiendo tradiciones de ellos, ¿no? Sí. Bueno, todo eso tiene que ver también con el flamenco, ¿no? Claro, totalmente, sí. Totalmente. Héctor, por otro lado, yendo quizá más acá, a Buenos Aires, digamos, ¿de qué se trata un poco? Contame también esto de Colmado de Arte, ¿de qué va? Colmado de Arte es un poco también todo lo que vivo yo constantemente dentro de las distintas cosas que hago. Uh-huh. Colmado de Arte tiene un montón de cosas. Tiene talleres de música popular, cosas obviamente de flamenco. Está ahí en la calle Hipólito Yrigoyen, 1161. Si puedo, paso el teléfono. Sí, sí, sí. Igual yo después lo voy a repetir todo. Perfecto. Pero por supuesto. Perfecto, después lo pasas. Bueno. Y hoy hacemos una inauguración formal y un homenaje a nuestros mayores, a nuestros maestros. Sí. Y en esa entrada hay una sala grande, hay una sala de música y una sala grande donde se hace danza. Uh-huh. Y del otro lado está la sala de teatro que pertenece a la parte de la CLAC, ¿no? La CLAC sí. Restaurant. Sí, sí, sí, sí. Entonces hemos hecho con Fito Gianelli, que es mi compadre, mi amigo desde muchos años, como un espacio cultural bastante grande, ¿no? Y bastante con distintas posibilidades de hacer teatro, se hacen yoga, se hacen los talleres de Jorgito Moya. Sí. Bueno, hay de todo, ¿no? Estamos abiertos a todos y seguir aprendiendo y ser terapéuticos con el arte, porque es lo que nos hace vivir mejor. Totalmente, totalmente de acuerdo. Esto de hoy es a las 21 horas, entonces el espectáculo sí, de vuelta a las y vuelta. Es la muestra de fotografía y a las 21 sí. Estaremos tocando. Perfecto. ¿Y cómo se vive eso acá? Es la gente y el público que va a ver este tipo de espectáculos. Eso es así como algo medio cerrado cada vez. Porque yo hace mucho tiempo iba, por otras circunstancias, tenía una novia que bailaba flamenco, entonces iba mucho a ver estos espectáculos. Pero yo veía que era, siempre podía encontrar a la misma gente que se movía en el ambiente. Ahora quizás ya pasaron algunos años y vos sabrás mejor que yo si ha crecido bastante y cómo es que la gente se acerca a este género. No, ahí sí, ahí ha crecido mucho. Hay mucha gente que va y viene de España. Hay gente, bueno, muchísimos artistas nuevos de España, inclusive. Ajá. Que están viniendo, que antes no venían, porque ahora con toda la crisis que hay en España, claro. Dentro de todo, gracias a eso, nosotros se nos abren muchas posibilidades también. Sí. Nosotros estamos pudiendo traer a algunos artistas de allá de mucho nivel, como vino ahora Pilar Ortega. Uh-huh. Como va a venir Flavio Rodríguez, que es un gran guitarrista que va a dar cursos en el Colmao, como va a venir Rafael Amargo, muchos artistas, ¿no? Y esa posibilidad es, lamentablemente, gracias a la crisis, porque antes costaba mucho más que vengan, ¿no? Y eso abre muchas puertas a todo el ambiente, a toda la gente. Yo no soy tan cerrado en una cuestión de decir un flamenco más purista o un lugar más cerrado, sino uh-huh. Me gusta más la cuestión de que nos acerquemos todos a las diferentes formas y que sea una cuestión más abierta, ¿no? Y bueno, lo dejás demostrado inclusive con este disco que estamos escuchando como cortina ahora, ¿no? Esta fusión de lo que es el folclore de acá y el folclore de allá, por así decirlo, ¿no? Más allá de que esté todo fusionado, como vos decís. Claro, igual, Arielito, yo lo pensaba y lo pensamos con Diego desde un lugar de que es un diálogo entre culturas. Ajá. A veces decimos fusión y todavía no me cierra en la cabeza, pero es verdad, el término es... Aunque existe, ¿no? Porque mucha gente lo puede entender como eso. Uh-huh. Pero en principio hemos adoptado un diálogo entre los dos y un diálogo entre diferentes formas de hacer música o de hablar un idioma, ¿no? Claro, claro. Está buenísimo. Héctor, te voy a dejar, pues sé que tenés, justamente tenés que ir al Colmado ahora a probar sonido y a armar un poco todo lo que está previsto para esta noche a las 21 horas. Primero decíamos a las 20, el homenaje a Pepe Alonso, la muestra fotográfica, y a las 21 horas este espectáculo con los integrantes de la compañía Vuelta y Vuelta. Por supuesto acá nuestro entrevistado de hoy, Héctor Romero, es uno de los responsables de este asunto. Esto por supuesto sucede en el Colmado de Arte, Hipólito Yrigoyen 1161, el teléfono es 4115-3511. Pueden visitar también la página de web, que es www.colmaodearte.com. Así que, Héctor, desde ya te agradecemos el contacto. Ojalá que hoy vaya todo como debería, como los pondría contentos a ustedes, digamos. Y también estaría buenísimo, me atrevo a decirlo al aire, que algún día, algún sábado, que tengas un rato libre y quieras venir acá a compartir un poco todos estos conocimientos, los que estuvimos hablando, de todas estas experiencias con tu guitarra. La verdad que para nosotros sería un gran honor, así que quizá estemos en contacto un poquito más adelante, si no es para esto, de todos modos, para estar en contacto y ver qué es lo que andás haciendo por acá. Sí, por supuesto, Ariel, eso cuenten conmigo, que ya me comprometo a estar ahí, y te voy a decir una primicia que creo que les va a gustar a los oyentes y a vos también. A ver. Estamos terminando el disco de homenaje a Sandro por Flamenco. Sandro por Flamenco. Sí. Mirá sí. Qué grosso. ¿Y eso? Jeromo Amador y arreglos míos y muchos artistas invitados. Mirá. Y muy pronto vamos a estar con ese material, además de presentar el disco en la calle Corrientes en los sábados de mayo-junio, ahí en el complejo teatral Los Ángeles, en Callao y Corrientes. Sí. Todos los sábados a las 10 de la noche vamos a estar ahí con Vuelta y Vuelta. Bien. Y luego ya vendrá el proyectito de Sandro, que estamos trabajando despacito. Bien. Y sé que va a ser una gran alegría y un homenaje al gitano. Buenísimo, buenísimo. Bueno, justamente para todas estas cosas, desde ya tenernos en cuenta, estemos en contacto para promocionar estas cosas. Y bueno, para estar al tanto de una cultura que por ahí se nos es ajena a muchos, para muchos de nosotros, quiero decir, pero que realmente está bueno... Como vos decís, por lo menos pegarse una vuelta, darse una oportunidad y ver qué nos pasa, ¿no? Qué nos genera. Sí, yo creo que esas cosas nos enriquecen y, como decíamos antes, ¿no? Es terapéutico para nuestra forma de vivir, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Que te agradezco de la verdad muchísimo, siempre muy agradecido por la buena onda. Bueno. Y estamos en contacto y contá conmigo siempre. Bueno, muchas gracias, Héctor. Te mandamos un abrazo desde acá. Bueno. Gracias por el contacto y lo mejor para esta noche. Muchas gracias, abrazo grandote. Un abrazo, hasta luego. Héctor Romero pasaba por acá, por el Gran Pez, por Frecuencia Cero. Gracias, la verdad que estuviste muy, muy participativo en la nota. No, está todo bien, sé que... Sé el lugar en el que... No me gusta el flamenco. Claro, bueno. Viste, el tipo hace 20 minutos estoy hablando del tema y el tipo con un solo comentario me baja todo. ¿Te das cuenta? A mí me gusta la nueva música popular argentina, que es la cumbia. Es la cumbia. Ya te lo dije. Eso vamos a... Se escuchan todos los colectivos. Podemos hablarlo ahora en cualquier momento. Sí. Acá ya están haciendo gestos afuera de los movimientos típicos de un transeúnte bailando cumbia, ¿verdad? Muy bien, muy bien. No, pero la verdad que es... realmente yo lo recomiendo. Muchos lo deben conocer a Romero, Romerito, como le dicen, sí. Había, quizás no es la referencia más interesante, digamos, porque... El mismo no es la referencia más interesante. Pues, eso es lo que está diciendo. Lo está matando. No, flaco, no tergiverses la información, por favor, te voy a pedir. No, digo que había un programa que obviamente no era de los más culturales de todo, pero tenía a este tipo como uno de los protagonistas en algún momento, que era... ojalá fuese ese. La peluquería de los Mateos, ¿te acordás de Sofovich? Ah. Que había un momento que había un gordo que hacía pacotillo, sí, se llamaba. Sí. Bueno, el guitarrista que estaba atrás de Rulos y Barba, que tocaba como la puta madre, era este tipo, Romero. Ajá. Entonces, digo, era lo raro que tiene que un programa tan, claro, que cero cultura, que lo que intentaba mostrar eran minas en bolas, básicamente, y un humor así muy frívolo, muy... Pero con un presupuesto elevado. Claro, pero bueno, podrían haber llevado a cualquier tipo a tocar, claro, la guitarra, porque... Total, ¿a quién le importa? Bueno, básicamente, eso, que eso habla un punto, hablaba bien, digo, que esté Héctor Romero en ese lugar, estaba buenísimo, digo, quizá algunos lo puedan conocer por ahí, si no, bueno, ya se ha comprometido para venir acá en algún momento. Está bueno, no sé de qué te reís. ¿Cuál es la gran? Una nota de cumbia queremos ahora con Hernán acá. Bueno. Estamos tramitando el cambio de imagen de la radio. Bueno. Obviar al rock. Está buenísimo. Hay un hueco de 4 a 5. Después del programa, después del Gran Pez, antes del chico de acá de la tierra, pueden hacerlo tranquilamente. Está cada vez menos contestatario. En la cumbia tenemos la realidad social del país. Yo no sé qué estamos haciendo con esto. Hernán está de acuerdo. Hernán está de acuerdo, está saltando una pata, ¿verdad? Ahora cambió la otra. Arriba la mano. Está cansado. De todo, ya. Sí, claro. Está igual, ¿no? Vamos a irnos acá. Gonzalo de Mar Chiquita te manda un saludo. María de la Fuente Directorio, el otro saludo. Vamos a irnos de acá. De Salto al Vacío. Vamos a poner el tema que correspondía, ¿no? Que si tengo entendido es una bonita página de... No, de Divididos, vamos al de Divididos. O sea, el otro lo ponemos después igual. Vamos a irnos de acá con Espagueti del Rock de Divididos. Si te parece, si no tenés objeción, igual hablaste en todo el bloque, así que si me decís ahora que no, es casi lo mismo. Después volvemos ya con música, literatura y con la última media hora del Gran Pez, ¿no? Así dice. No, me voy entonces. Hasta luego. Pistones de un curioso motor, humanidad. Resortes viejos de este amor. Them. vos no podés tocar. Con una criolla desafinada y los tres acordes que sabés sin que alguno te diga que dejes de robar. Mejor, pedí prestado. Pero para hablar, escuchalo a Ariel Sarranz en la columna de música del Gran Pez. Ian Brown, músico nacido en Manchester, creador junto con el guitarrista John Squire de la banda The Stone Temple, no, perdón, The Stone Roses, una de las más influyentes de las llamadas Britpop, como lo fueron posteriormente grupos tan conocidos como Oasis o The Verve. A pesar de haber editado tan solo dos discos, The Stone Roses marcó una tendencia realmente, mezclando diversos estilos como el rock, el punk, el dark, el folk, entre otros, y dando origen a este llamado Britpop de los años 80. Empezamos escuchando Elephant Stone, que es el tema que todavía está como cortina, uno de los primeros singles de la banda, y vamos a continuar para hacer un breve repaso por la vida y la obra de Ian Brown, escuchando Fool's Gold, el primer sencillo de gran éxito de la banda. Decía y repetimos, de acá hasta que termine esta breve columna de música, estamos escuchando a Ian Brown en esta segunda columna del año en El Gran Pez. dos discos grabaron los Stone Roses y con eso bastó para marcar una tendencia. Luego de esto, luego de terminar estos dos discos y por diferencias entre los integrantes, decidieron separarse. Cada uno tomó rumbos distintos. Ian Brown siguió su carrera como solista, grabando 6 discos en total. Extrajimos de su primera placa, llamada Unfinished Monkey Business, el tema que está sonando ahora, que tiene por nombre Can't See Me, grabado aún con el bajista y el baterista de Stone Roses. Y el siguiente tema, que vamos a estar escuchando en breves momentos, uno de los tracks más conocidos del músico, corte del tercer disco grabado en el año 2001, demuestra acá un poco lo que tiene, su capacidad como compositor, digamos, y su tendencia hacia, para generar, digamos, los estados más depresivos y oscuros, musicalmente hablando, características que lo han acompañado durante todo este proceso como solista. En Stone Roses él componía las letras, pero el que ponía la música sobre todo era el guitarrista. Acá tiene que hacerse valer por sí mismo y deja demostrado en la música que vamos a escuchar a continuación un poco de su sello. Entonces salimos de este pequeño bloque escuchando Fear. Corte de su último disco My Way, grabado en el año 2009, tema que tiene un ritmo un poco más bailable si se quiere, pero manteniendo esas atmósferas depresivas tanto en el modo de cantar como en las melodías que elige para el track. Ian Brown se ha rodeado durante su carrera como solista con distintas personalidades del ambiente, como uno de los hermanos Gallagher de bases, o como el productor electrónico Uncle, con el cual trabajó bastante y que ha tenido varias participaciones, tanto uno con el otro, digamos, Uncle en los discos de Ian Brown y viceversa. El siguiente tema y el último del día de hoy tiene que ver justamente con esta última unión, ¿no? El tema se llama Rain, nacido del encuentro entre Uncle y Ian Brown, está incluido en un disco grabado el año 2005 de Ian Brown. Y bueno, básicamente así nos estamos despidiendo de la columna de música del día de hoy. El homenajeado fue Ian Brown en el Gran Prix. Científicos amateurs que desnudan peatones para encontrar el sujeto posmoderno. El Gran Pez. 38 minutos pasaron de las 3 de la tarde, ya estamos casi en la recta final, el último bloque del programa de hoy. Atravesado realmente por todas las noticias, es medio imposible no mirar el televisor cuando estamos haciendo distintas cosas acá, porque bueno, es algo que nos atraviesa por todos lados, aunque en un punto parezca lejano, es algo que a nivel mundial sí, siempre, está sucediendo. Y, bueno. Siempre una guerra despierta cosas, ¿no? Y más ahora que las guerras se transformaron en un espectáculo televisivo. Totalmente. Donde vos ves la caída de un avión una y dos veces, y tres veces, y cuatro veces, y ves los planitos, y dónde están los barcos, y dónde está esto, y dónde está. Lo preocupante en todo caso es que España mandó 6 aviones para Libia. Y por ahora llegaron 4. Hay 2 que se perdieron. No sé, ¿a dónde están esos 2, por favor? Después ellos quieren que si su imagen ve... sea, viste, que no los bardeen porque son gallegos. Decir, man, si alguien ve un avión español sobrevolando cerca de su casa, cuerpo a tierra. Claro, como mínimo, ¿no? Puede llegar a ser peligro. Lo mandaron a Italia, dice primero los 2. Claro, no, bueno, pasa que no entienden mucho, aparentemente. Pero vamos a seguir con esto. Más allá, la gente va a estar, imagino, conectada con esta información de todo el tiempo. Nosotros venimos a traer, quizá adrede o no, este breve o no tan breve texto de nuestro amigo Eduardo Galeano, que quizá en estos momentos esté bueno leerlo, inclusive lo elegí casi un poco por eso, por la realidad que se vive. El tipo propone acá varias cosas que delirantes, ¿no? Como bien lo dice el título, que es El derecho al delirio. Había un audio de esto, pero en realidad estaba cortado el audio, no estaba el texto completo. Me parecía que de última sí íbamos a leerlo, para que íbamos a sacarle 4, 5, 6 oraciones a algo que originalmente estaba compuesto de esa manera. Así que sin ir demasiado lejos, porque tampoco necesita demasiada presentación, podemos empezar con El derecho al delirio. Vamos a ir leyendo una cosa cada uno, vos una oración cada uno. Arrancás vos entonces. Dale, yo dale. Si querés leo la introducción al texto. Perfecto, dale. Aunque no podamos adivinar el tiempo que será, sí que tenemos al menos el derecho de imaginar el que queremos que sea. En 1948 y en 1976, las Naciones Unidas proclamaron extensas listas de derechos humanos. Pero la inmensa mayoría de la humanidad no tiene más derecho que el de ver, oír y callar. ¿Qué tal si empezamos a ejercer el jamás proclamado derecho de soñar? ¿Y qué tal si deliramos por un ratito? Vamos a clavar los ojos más allá de la infamia para adivinar otro mundo posible. El aire estará limpio de todo veneno que no venga de los miedos humanos y de las humanas pasiones. En las calles, los automóviles serán aplastados por los perros. La gente no será manejada por el automóvil, ni será programada por la computadora, ni será comprada por el supermercado, ni será mirada por el televisor. El televisor dejará de ser el miembro más importante de la familia y será tratado como la plancha o el lavarropas. La gente trabajará para vivir, en lugar de vivir para trabajar. Se incorporará a los códigos penales el delito de estupidez, que cometen quienes viven por tener o por ganar más en vez de vivir por vivir nomás, como canta el pájaro sin saber qué canta y como juega el niño sin saber qué juega. En ningún país irán presos los muchachos que se nieguen a cumplir el servicio militar, sino los que quieran cumplirlo. Los economistas no llamarán nivel de vida al nivel de consumo, ni llamarán calidad de vida a la cantidad de cosas. Los cocineros no creerán que a las langostas les encanta que las hiervan vivas. Los historiadores no creerán que a los países les encanta ser invadidos. Los políticos no creerán que a los pobres les encanta comer promesas. La solemnidad se dejará de creer que es una virtud y nadie tomará en serio a nadie que no sea capaz de tomarse el pelo. La muerte y el dinero perderán sus mágicos poderes y ni por defunción ni por fortuna se convertirá el canalla en virtuoso caballero. Nadie será considerado héroe ni tonto por hacer lo que cree justo en lugar de hacer lo que más le conviene. El mundo ya no estará en guerra contra los pobres sino contra la pobreza y la industria militar no tendrá más remedio que declararse en quiebra. La comida no será una mercancía ni la comunicación un negocio porque la comida y la comunicación son derechos humanos. Nadie morirá de hambre, porque nadie morirá de indigestión. Los niños de la calle no serán tratados como si fueran basura, porque no habrá niños de la calle. Los niños ricos no serán tratados como si fueran dinero, porque no habrá niños ricos. La educación no será el privilegio de quienes puedan pagarla. Y la policía no será la maldición de quienes no puedan comprarla. La justicia y la libertad de hermanas y amesas condenadas a vivir separadas volverán a juntarse bien pegaditas espalda contra espalda. Y una mujer negra será presidenta de Brasil y otra mujer negra será presidente de los Estados Unidos de América. Una mujer india gobernará Guatemala y otra Perú. En Argentina, las locas de Plaza de Mayo serán un ejemplo de salud mental porque ellas se negaron a olvidar en los tiempos de la amnesia obligatoria. La Santa Madre Iglesia Católica corregirá las erratas de las tablas de Moisés y el sexto mandamiento ordenará festejar el cuerpo. La Iglesia también dictará otro mandamiento que se le había olvidado a Dios: amarás a la naturaleza de la que formas parte. Serán reforestados los desiertos del mundo y los desiertos del alma. Los desesperados serán esperados y los perdidos serán encontrados, porque ellos son los que se desesperaron de tanto esperar y los que se perdieron de tanto buscar. Seremos compatriotas y contemporáneos de todos los que tengan voluntad de justicia y voluntad de belleza, hayan nacido donde hayan nacido y hayan vivido cuando hayan vivido, sin que importen ni un poquito las fronteras del mapa o del tiempo. La perfección seguirá siendo el aburrido privilegio de los dioses, pero en este mundo chambón y jodido, cada noche será vivida como si fuera la última y cada día como si fuera el primero. Es una obra bastante conocida de Galeano, pero que bien vale la pena refrescar de vez en cuando estos textos, porque nos olvidamos muchas veces de lo que vivimos y de cómo vivimos, y bueno, hay veces que hay gente que propone cosas que parecen alocadas, pero que al leerlas no están erradas para nada. No, exactamente. Así que, bueno, mandamos saludos acá a algunas personas que están escuchando y que han estado escuchando durante el programa. Acá a Álvaro Maciel, un gran amigo que hace muchísimo tiempo que no veo, pero que... Por eso es un amigo. Claro, por eso nos llevamos tan bien, ¿no? Aparentemente está allí escuchando. También a Fabián Sauma, a David Morales, a Nicolás Agulló, a Santiago Ibarra, a Marila Sarranza, bueno, a mucha gente que está conectada acá. A Jerónimo de Salto al Vacío, ¿no? No sé, esos son tus oyentes, yo no sé realmente qué... Mandó un cable. ¿Con quién estabas vos? ¿Mandó un cable? Sí, mandó un cable. Dijo, ¡ah! Nos tiró un cable. Bien. Y no opino más. ¿Vos te das cuenta que en breves instantes toda esta cosa de solemnidad que había con Galeano se fue al carajo? Justo estábamos hablando, Galeano afirmaba que la solemnidad se tenía que reír de sí misma. Por eso vamos a pasar a otro ámbito de cosas, hablando de lo que sucede en el mundo. Por ejemplo, de las donaciones que estamos recibiendo. Cruzada que largamos la semana pasada y bueno. Me gusta el término cruzada. Hoy estamos metiendo unas palabras. Hoy hay un par de palabras interesantes. ¿Cómo es la cruzada? Contame. No, la semana pasada habíamos hablado de esto, de que en las guerras en general o por las tragedias, en este caso naturales, dejan más allá de mucha cuestión así que tiene que ver, digamos, con pero me habla y no puedo. Claro, digamos, esta cuestión, más allá de todo lo material que pueda dejar golpeado, digamos, una catástrofe como esta, también deja golpeado un montón a la persona como digamos, como ella misma, y crea la necesidad del entretenimiento, ¿verdad? Crea la necesidad de, ¿por qué no intentar ser un poquito más felices aún cuando estamos viendo esta catástrofe? La semana pasada vos habías dicho que sería importante, por ejemplo, que la gente mandara juegos de mesa, algunos mazos de cartas, el 7 de oro, que vos decías que falta por lo general siempre todos los mazos. Tenemos que hacer una aclaración, porque mucha gente está siendo solidaria con el hermano pueblo japonés. Sí. El tema es que están mandando el Scrabble. Es una boludez, ¿verdad? Claro. Porque no, ellos no. Ellos no, todo lo que tenga que ver con eso, ¿viste? No, con letras tiene que ser en el idioma de ellos, ¿viste? Claro, y también algunos proponían el TEC, pero ahora solamente se puede atacar a Libia nada más en el TEC. Claro, entonces sería también aburrido, dejemos un poco aburrido, vamos a hacer otra cosa. También estamos aceptando, por una cuestión también de que vamos a empezar a abrir un poco el juego, planchas viejas en desuso, como para que la actividad se pueda desarrollar libremente, ¿no? Claro. En la economía, que pueda ser pujante nuevamente. Exactamente, ¿viste? Como para reactivar un poco eso, pero bueno, nunca hay que perder la alegría y demás. Yo proponía también que se puedan mandar algunas mesas de póker, por ejemplo. También. ¿No? Claro. Algo que sería importante, unos vasos, ¿no? También. Para de todos los tipos. Unos vasos de whisky. El Jenga me parece medio boludo. Pero podemos intentarlo. De todas maneras, claro, el tema es que en el medio del terremoto Jenga va a estar complicado de jugar. Y, viste, cuando las cosas que sí, hay que tratar de... Por eso, la mesa de póker va bien. Sí. ¿Entendés? Abrimos. Vos la amurás al piso y ya está. Y ya está. Y de última... Hay que ver qué pasa cuando se caen las fichas, viste, de un lado para el otro, porque los japoneses son medio loquitos. Es otro tema ese. Abrimos un 0800. 0800 quiere un japonesito. Sí, igual eso es un tema que sería importante para trasladarle al público al público presente que, bueno, a ver qué nombre le podemos poner a esta cruzada que hemos lanzado. Es, ¿no?, verdad. Hay algunas propuestas ya que han enviado algunos. Uno es Todos por un Japonesito. Sí. Otro, vos habías propuesto algo del sashimi, ¿verdad? Sí. Juntos por un sashimi. Hay otra que estaba en relación a la columna de que en la... Perdón. Ajá. Total. Vamos de vuelta con la cortina musical que habíamos elegido para alargar esta cruzada, que era movito también puede ir. Sí, quizá alguna empresa discográfica pueda auspiciar este bloque o alguna casa de sushi, por ejemplo. Exacto. ¿No? Habría que ver. Pero bueno, o alguna tintorería en su defecto. Pero por lo pronto, lanzada la propuesta. Ahora estaría bueno también que digamos las cosas serias, que siempre nos olvidamos de lo serio, que por ejemplo la gente quiere participar en la cumbre de literatura, ¿no? Claro. Que puede mandar un mail a granpes@frecuenciacero.com.ar y allí proponer el texto que quiera, inclusive dejar el texto que quiere que leamos acá. Y si quieren salir al aire para explicar y comentar un poco su elección, pueden dejar también ahí su teléfono. Nosotros leemos y discriminamos básicamente, y a partir de ahí vamos a discriminar. Discriminar los textos, pues si me proponen uno de se puede ver. José cualquiera. No existe. No sé, vamos a ver. Le mandamos un gran saludo a que también anda por ahí, nuestro amigo Maxi. Maxi, un gran operador. Un operador de verdad. No como los que hay en algunos lugares. No como este quitado de oferta. Fue lo que conseguimos, señores. Sí. No queda otra. Igual nos estamos yendo. Aparte, es medio operador. Medio operador. Claro. Bueno, nos estamos yendo. Si quieren dejarnos acá, tenemos muchas cosas para comentar. Jerónimo, aparentemente no sé. Salto al vacío, envió otro cable diciendo. Después de esto ya no queda más alternativa que irnos. Nos acompaña acá nuestro amigo Alejandro Balbis para básicamente acompañarnos hasta la salida, ¿no? Señoras, vamos a mover las canchas, señora. Sí. Les agradecemos a nuestro amigo Hernán por haber comandado este barco, que no sabe bien a dónde va, pero va a algún lado. Ojo con el avión español que se perdió. Sí, te agradezco, Pablo, por haber estado acá. Pero vos también. Más ausente que presente, pero así de todos modos, apreciosita, tal sábado que viene viene todo el programa, ¿eh? Sería mucho. Sería demasiado. Por lo pronto es lo que tenemos, muchachos. Mi nombre es Ariel Sarranz. Hasta el sábado que viene a las 14 horas. No pasa nada. Vuelvan a escucharnos. Van a tener la necesidad de volver a escucharnos en este micro radial que se da a llamar El Gran Pez. Hasta luego. Adiós.